plato, yo me como hasta los sapos. Estamos en el Cerro Mariposa transmitiendo absolutamente en vivo en la conmemoración a 28 años del secuestro, asesinato, dinamitación de los compañeros y las compañeras Pablo Vergara Toledo y Araceli Romo. Hace 28 años en estos mismos lugares, por organismos de la dictadura, fueron detenidos los compañeros y dinamitados. Estamos conmemorando ese instante de resistencia, de lucha, lamentablemente que cobra la vida de nuestros compañeros. Pero acá estamos, con la memoria negra y subversiva, con la solidaridad y el apoyo mutuo entre todas las personas que acá organizan esta actividad. Lamentablemente no podemos contar con la visita de don Manuel, doña Luisa, pero vamos a tener un contacto telefónico. Van a saludar a todas las personas que están acá en el Cerro Mariposa acompañando en esta actividad. Así que eso, quédese en estos instantes con la música acá del Peñi Víctor en la amplificación. Enseguida vamos a tener números musicales: Arauco Mayeco Cautín, Negro Amanecer, creo, y también van a haber otros números de rap acá en el Cerro Mariposa. Así que agradecemos a la coordinación aquí, Colectivo 5 de Noviembre, y también a todas las personas e individualidades que se encuentran acá desde Cerro Mariposa. Bueno, aquí recordando a los compañeros, a las compañeras que han luchado, que lograron, y no por medio de las urnas, sino que luchando y resistiendo contra la dictadura de la manera concreta, de una manera que tiene que ver con la resistencia armada que se dio en los años 80 para la recuperación de la pseudo-democracia que hoy día tanto defienden algunos progresistas que se instalaron en el gobierno y que en aquellos años también andaban en las calles protestando. Así que eso, enviamos un saludo también, si en algún momento de nuestra vida llega a escuchar Ramiro esta transmisión, esto también va para él con mucho cariño. Así que estamos acá ya desde Cerro Mariposa, dejamos la música y volvemos enseguida. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sana. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Aló, aló, aló, aló. Sí, sí, sí, sí. A la felicidad. Hola, muy buenas tardes. Marimari Pulamien, Marimari Pupeñí, Chaltumay. Bienvenido a la estimada comunidad revolucionaria, Gualmapu, Temuco. Les da la bienvenida a la coordinadora 5 de noviembre. Se nos pide un texto para explicar el contexto en el que nos encontramos acá, todos. Y luego damos inicio al programa de actividades, ¿ya? Hay que insistir en la comunión, organización popular, pero primero hay que comprender que está la vida, la cultura y posteriormente la política de lo económico o la administración del poder. Nuestra lucha es para rebelarnos contra la desigualdad y buscar las estrategias para reencontrarnos bajo el peso de la noche, buscar nuestros orígenes y recuperar nuestros territorios. Araceli fue una joven mujer luchadora, incansable contra la explotación, una combatiente disciplinada, y hagámonos la autocrítica respecto al tema y también nuestra metodología. Una estudiante y dirigente social y política con claridad y asertividad en sus análisis cuadro. Pablo combatientes de la Villa Francia, llamados a la organización y en este caso llamado a la organización desde el sur. Pablo Vergara Toledo, hijo de familia popular, así como Araceli, ambos pobladores, cayeron un día como hoy, 5 de noviembre de 1988, dinamitados por la larga dictadura que aún vive en Chile. Llamamos a la meditación, la autocrítica, la reflexión y práctica del pensamiento crítico. Comprender que la revolución no es un pensamiento desordenado, sino un sistema. Primero, el sistema tiene sus antecedentes históricos, dictaduras militares desde el descubrimiento de América hasta el siglo XXI. Veamos hoy el caso de las votaciones a 2 días del gobierno de Estados Unidos. Así también presenta estado en nuestro continente el imperialismo en contra de las comunidades en Oriente y las democracias de los estados nacionales o naciones-estados que han explotado nuestra Mapu y han perseguido sistemáticamente para derrotar a nuestro pueblo mapuche. Lo segundo, para creer que la revolución es un sistema complejo, es necesario comprender la disciplina. Y estos son los nombres de los habitantes que soñaron y siguen soñando con un mundo libre. Entre ellos contamos con Araceli Romo, Pablo Vergara Toledo, Matías Cachileo, Moisés Marilao Pichún, Alex Lemún, Raúl Pellegrini y Cecilia Mañi, entre otros. Siendo esta una lista larga que acotamos desde 1973 al 2016. Tarea revolucionaria sería contar la historia y materializarla en una memoria viva y crítica, mediante diversas recuperaciones y las escrituras para revelar lo que la educación chilena ha ocultado sistemáticamente. Tercero, es un sistema porque tiene sus diferentes metodologías o estrategias de lucha. Volvamos a lo que nos convoca. La muerte de la bella joven Araceli y el compañero Pablo se ha invisibilizado y se ha puesto en valor gracias a los jóvenes miristas quienes han recuperado este espacio como un memorial, como un romeral. Nos encontramos cada 5 de noviembre en este mismo lugar para recordar y para activar la memoria. Estas razones de la muerte de estos dos compañeros, la oficialidad hasta el presente lo ha ocultado. Bueno, ahora el programa. Queremos invitar al compañero Bicho, que nos acompaña desde Calama. Compañero con la experiencia desde la Organización Revolucionaria, Movimiento Izquierdista Revolucionario, MIR. Te damos las palabras, por favor, Bicho, para que te presentes y converses con la gente. Gracias. Saben que estoy súper emocionado porque nunca he hablado en público y soy de los últimos. Cuando digo de los últimos, soy el último hombre. ¡Oh, chico madre! Soy de los cabros chicos, los que acarreamos los fierros. Soy de los que hicimos las barricadas en los 80, en el 2011. Pero no soy de los dirigentes, no soy de los que hablamos en público. Soy de los buenos que hemos estado trabajando de cuando tengo vida es la vida de mi familia, de mi abuelo, de mi tatarabuelo. Estoy hablando de la historia familiar. Y en esta familia aparecieron los miristas. La familia, cuando digo la familia, somos los pobres del campo y la ciudad. Yo soy feriante, y por eso conozco a los pobres del campo y de la ciudad. Somos los que nos levantamos a las 5 de la mañana, los que a las 12 del día. Y dentro de esa historia quiero contar un pedazo que es lo que cómo me encontré con los miristas. Yo me encontré con los miristas como cabro chico. Los miristas eran más inteligentes porque no jugaban a la pelota, que es una cosa súper loco. Los buenos andaban hablando otras weas mientras los otros jugaban a la pelota, ¿ya? ¿Qué es lo que eran eso? Se quedan con las minas, porque los buenos que juegan a la pelota andan jugando la pelota y se quedan chupando, mientras que los otros compadres nos quedamos con las minas. Entonces partimos antes. Yo a los 12 años tenía a mi compañera, y mi compañera era hermana, era prima de un mirista. Y ahí yo entré a esta organización. Yo tendría 12, 13, entonces los grandes tenían 22, yo hoy día tengo 48, y eran unos cabros chicos. El Pablo, el Eduardo, el Rafael, la Araceli, el Jaime, eran todos unos cabros chicos. Viéndolo yo, lo que es un cabro de 22, de 23 años. ¿Ya? Yo hoy día cuando vengo acá, no quiero reivindicar al compañero heroico, yo lo que quiero reivindicar es a las personas, porque creo que es súper importante destruir los mitos. Los mitos, al hacerlo como mitos, se hacen como inalcanzables, como que uno no pudiera ser como el Araceli, como que uno no pudiera ser como el Pablo, como no pudiera ser como el Eduardo, como no pudiera ser como el Che, o como uno quiera ser, ¿ya? Yo creo que es importante cachar que somos superhumanos, que lo que hemos hecho, lo hemos hecho con mucho ñeque. Yo me siento orgulloso, orgulloso de estar acá. Súper orgulloso. Porque han hecho algo muy bonito. Si luchamos por algo es por esto. Por eso hoy día decía, celebremos. Si no era de mala onda decir, bueno, no nos mataron, digamos, somos los sobrevivientes. Y quiero reivindicar eso, quiero reivindicar la vida. Caletas de compañeros se murieron, pero hay caletas que estamos vivos y estamos más bien que la concha de su madre. Estamos súper alegres, estamos súper felices. Felices con, más allá de toda la mierda que hay que seguir luchando. Pero creo que no nos derrotaron. Derrotados que estaríamos unos hueones tristes, que no tuviéramos ganas de estaríamos lamentando penas, ¿ya? Y hoy día, cuando digo tomemos un vino, porque en realidad, weón, festejemos la vida de todos nosotros, ¿ya? Y yo creo que la lucha es continua, no es que continúa, la vida es continua, ¿ya? Yo me siento súper agradecido que me dijeran hablar un poco, pero quiero hablar de los últimos hombres, de los últimos que peleamos, no de las vanguardias, de la retaguardia, de los que tenemos que cocinar, de los que tenemos que cargar los equipos, de los que tenemos que estar horas para poder, los que cobramos la entrada, los que hacemos la empanada, los que hacemos los que agarramos los fierros, los que hacemos las molotov, somos ellos, ya, los que hacemos la pega común y corriente. Yo quiero reivindicarnos a todos nosotros. Creo que lo que estamos haciendo es súper importante. Ya, y creo que el mejor homenaje que podría tener la Araceli, el Pablo y todos los compañeros. Eso es nomás. Muchas gracias. La memoria es un arma que debe ser disparada de forma permanente contra el olvido, porque solo muere quien es olvidado. Los compañeros Araceli Romo Álvarez y Pablo Vergara Toledo viven en todos nosotros, en la llama de los corazones subversivos e insurrectos, que con su ejemplo continuamos la lucha contra la que hoy es una falsa democracia y un Estado capitalista salvaje que depreda todo a su paso. Reivindicamos la vida de dos jóvenes pobladores y militantes populares que se enfrentaron consecuentes con sus ideas a la dictadura de Pinochet, propagando la organización de base y la disciplina como las mejores herramientas para combatir uno de los periodos más duros de la historia que tuviese que enfrentar el bajo pueblo. Ambos son ejemplos de valor y compromiso por la transformación social, llevando sus ideas a la práctica hasta las últimas consecuencias. Nuestra mejor forma de reivindicarlos es seguir luchando en nuestro cotidiano andar, profundamente convencidos que solo la lucha nos hará libres. Vamos a dejar ahora el compañero Glenn si estaba presto para ir a tocar unos temas, compartir su música como músico popular de campo y ciudad. Gracias, Glenn, por tu compromiso, por estar acá con nosotros. ¿En este? No, tú nomás con el tuyo. Sí, hola, sí. Primero que nada, buenas tardes, chiquillos. Para mí también es un gran orgullo y como un homenaje venir esta tarde a compartir esto de una lucha que es muy inherente a mí, se puede decir, ¿no? Porque yo soy de los que tengo aquella edad de los chiquillos, ¿no? De los que murieron. Tuve muchos contactos con ellos. Ellos eran de comunidades cristianas, como empecé yo la lucha. Muchos en aquellos tiempos empezamos la lucha desde la capilla. Desde las comunidades estas cristianas de bases, de ahí se forma un gran movimiento. Y es que donde también los chiquillos también tuvieron eso, era un compromiso sano, ¿no? El de querer derrotar la desigualdad, ideales de jóvenes, ¿no? Que si bien no es en todos, pero en una gran parte de los jóvenes se da ese ideal de querer terminar con esta desigualdad que sigue lamentablemente hasta el día de hoy. Y así se fueron dejando vida en el camino y se llegó a esto, pues a esa consecuencia de dar la vida por lo que se creía en aquellos tiempos, ¿no? Y hoy en día, yo que cantaba muchas canciones de otros, me di cuenta que el camino también podía ser lo mío. Voy a cantar una canción que habla de eso, de lo que no se ha pasado nunca, desde que tengo uso de razón existe, que es la desigualdad. Que unos pocos tienen harto y muchos no tienen nada. Bueno, esta canción se llama Ni un brillo, cabro, ni un brillo. Ni un brillo, cabrón, ni un brillo. Esto no se aguanta más. Que unos pocos tengan tanto y tantos no tengan nada. Ni un brillo, cabrón, ni un brillo. Esto no se aguanta más. Que unos pocos tengan tanto y tantos no tengan nada. Ni a Rosa mandó al pelluco corriendo pa'l almacén, pa' que le manden al lápiz dos cebollas y un tarro de jurel. Distinto allá en la zona oriente, la señora Pía se metió a internet y en cosa de unos minutos le llega el pedido el mes. Ni un brillo, cabrón, ni un brillo. Esto no se aguanta más. Que unos pocos tengan tanto y tantos no tengan nada. Ni un brillo, cabrón, ni un brillo. Esto no se aguanta más. Que unos pocos tengan tanto y tantos no tengan nada. Y tantos no tengan nada. Y tantos no tengan nada. Y tantos no tengan nada. Y tantos no tengan nada. Enero y como un verdugo, el sol achicharra a la población. Abierto el grifo Don Hugo, los cabros chicos la pasan reflor. En cambio allá en el lago Ranco, familias en los risor, con lanchas y motos de agua, también pasan el calor. Ni un brillo, cabrón, ni un brillo. Esto no se aguanta más. Que unos pocos tengan tanto y tantos no tengan nada. Ni un brillo, cabrón, ni un brillo. esto no se aguanta más. Que unos pocos tengan tanto y tantos no tengan nada. Y tantos no tengan nada. Y tantos no tengan nada. Es solo un pequeño ejemplo. Por supuesto que hay muchos más. Salga a caminar un rato. Qué país más desigual. De la línea para abajo. Pobreza y marginalidad. Del otro lado del centro, el mundo débil si pa. Ni un brillo, cabrón, ni un brillo. Esto no se aguanta más. Que unos pocos tengan tanto y tantos no tengan nada. Ni un brillo, cabrón, ni un brillo. Esto no se aguanta más. Que unos pocos tengan tanto y tantos no tengan nada. Y tantos no tengan nada. Y tantos no tengan nada. Y tantos no tengan nada. Y tantos no tengan nada. Salga a echar una mirada. Gracias, chiquillo. Chiquillo, ¿me pueden dar una botellita con agua así, poquitito? Ya que no hay vino. Déjale. Gracias, no. Yo soy puro cantante noche en el día, me cuesta cantar. Ah. Vamos a cantar una canción igual, que esta canción, realmente la lucha también fue por eso, ¿no? Porque no nos consumiéramos, ni no nos dejáramos llevar por el sistema. Pero es un sistema tan perverso que de repente nos obliga a estas acciones, sobre todo a la gente que tiene tan poco como tener recursos, ¿no? Para de repente darse también sus pequeños buenas cosas, sus gustitos, ¿no? Como que merece todo el ser humano, ¿no? Y en esto nace lo que hoy está de moda, que es el que es pedir plata, po. Pedir plata a esas cosas que son los bancos, las casas de crédito, ¿no? Y ahí pedimos plata y de repente, como una usura tan grande, ¿no? Que pedimos plata y después nos cobran el doble de lo que pedimos, pero nosotros con esa platita que pedimos tratamos de pasarla bien, po. Hablo de que como que no queda otra de repente, porque para la gente que trabaja por un sueldo diariamente le cuesta mucho juntar una plata como para un día vacilar, se puede decir. Entonces este tema se llama El Crédito Blando. Pedí dos gambas, crédito blando, miren que no me iba en 18ar. Pedí dos gambas, crédito blando, las fiestas patrias hay que celebrar. Pedí dos gambas, crédito blando, miren que no me iba en 18ar. Pedí dos gambas, crédito blando, las fiestas patrias hay que celebrar. Las fiestas patrias hay que celebrar. Fuimos al centro, la mensa pinta, cuando salimos de Fashion Bar. Las zapatillas de la Carlita con lucecitas que son bacán. Pedí dos gambas, crédito blando, miren que no me iba en 18ar. Pedí dos gambas, crédito blando, la fiesta patria hay que celebrar. La fiesta patria hay que celebrar. Bueno. Luego en el súper el carnicero está en oferta, vamos a llevar el clos de pirque de litro y medio, yo creo que nos conviene más. Pedido gambas, crédito blando, miren que no me iba en 18. Pedido gambas, crédito blando, la fiesta patria hay que celebrar, la fiesta patria hay que celebrar. Con 4 días una cabañita y a pasar los chanchos en el litoral. Rica la playa, arena blanquita, échame un poquito bloqueador solar. Pedidos gambas, crédito blando, miren que no me iba en 18. Pedidos gambas, crédito blando, la fiesta patria hay que celebrar, la fiesta patria hay que celebrar. Oye, yo, Celín, ¿sabéis lo que yo cacho? Que 2 gambas fue poco. ¿Por qué te acordáis las nayes a las que yo me quiero comprar? Unas que tienen como resorte en los tacos, esas fosforescentes. No alcanzó nada, po, ¿cachai? Pero el otro día cuando fuimos ahí donde tu hermana, donde la Rosmari, yo caché la mesa centro así y había una tarjeta bien bonita de esas plastificaditas que mandan las multitiendas, parece, como las Giscard. Y decía, usted tiene aprobado 800.000, ¿cacha? Imagínate nosotros con una de esas de 500 nomás. Pa' fin de año, pa' la Pascua, le regalamos todos los regalos a los cabros chicos. Yo me compro las nayes a las bonitas, po. Y nos vamos a las termas, ¿qué tal? Pasó el 18 y de la caja ya me llamaron para pactar. En 12 cuotas de 35, más de 4 gambas les voy a pagar. Pedí 2 gambas, crédito blando, miren que no me iba en 18. Pedí 2 gambas, crédito blando, y me pegaron la media centa. Pedí 2 gambas, crédito blando, pero de blando no tenía nada. Pedí 2 gambas, crédito blando, la fiesta patria había que celebrar. Pedí 2 gambas, crédito blando, ¿de qué otra forma íbamos a vacilar? Pedí 2 gambas, crédito blando, pero lo comió, lo bañado, ¿quién me lo va? Buenas, chiquillos, gracias. Para que vacilemos todos, como una cumbita así, medio cumbión, y habla de lo mismo, de eso que pasa en las poblas y que no es tanta la maravilla como nos muestran de un lado para el otro, que está todo tan bien, y lo que nos muestra la tele. Hay otras realidades que se ven en las poblaciones, y esta canción habla más o menos de eso. La ilara y la ilara, la ilara y la la ila, ilara y la la ila, ilara y la ilara. Lara, la ilara y la ilara, la ilara y la la ila, ilara y la la ila, ilara y la ilara. En población marginal, copuchenta es esta historia, grábesela en la memoria. Porque es la pura verdad, grabésela en la memoria, si usted cree que es verdad. En población marginal, el barro por todos lados, cabro chico acostumbrado a andar a patar. Cabro chico acostumbrado, total no les pasa nada. La pobla es distinta a todas, con su miseria es original. Nadie le da soluciones, por eso estos pobres no creen en nada. Nadie le da soluciones, por eso estos pobres no creen en nada. Vamos. Lara, la y lara y la y lara. La y lara y la la y la y lara y la la y la y lara y la y lara. Lara, la y lara y la y lara. La y lara y la la y la y lara y la la y la y lara y la y lara. En población marginal la micro pasa re lejos, tempranito con los viejos, de carrera al hospital. Tempranito con los viejos, de carrera al hospital. En población marginal de repente llegan los piras haciendo sus recogidas. Se llevan al loco Juan haciendo sus recogidas. Por ahí se llevan al loco Juan. La pobla a nadie engorda, una obsesión se vuelve comer. Sería mentirle a usted si yo dijera que siempre hay bistec. Sería mentirle a usted si yo dijera que siempre hay bistec. No le cuento más copuchas porque ando a patar pelá. Caminaré hasta las quilas, siguiéndome andan los tiras. Y además no he comido nada. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La y la y la y la ra, la y la ra y la la y la y la ra y la la y la y la ra y la y la ra, la ra, la y la ra y la y la ra, la y la ra y la la y la y la ra y la la y la y la ra y la y la ra, la ra, la y la ra y la y la ra, la y la ra y la la y la y la ra y la la y la y la ra y la y la ra. Bueno, vamos a cantar esa canción entonces que me catapultara al éxito ya. No, vamos a cantar el LED, pues esa canción que habla de eso, de esa pantallita que nos compramos y que cada vez la vamos renovando cada día más para que sea la más último modelo y la que nos entregue el mejor color, el mejor brillo y no sé si tanto brillo. Salí a comprar una pantalla LED porque tengo un plasma, pero ese ya fue. Porque tengo un plasma y ahora ya no es. Lo encuentro muy chico, ya quedó obsoleto y se ve re mal. y lo que yo quiero es ver el mundial. Y lo que yo quiero es ver el mundial. Me acerqué a mi tienda de la cual yo soy cliente habitual. Miraba los LED, qué sensacional. Miraba los LED, qué sensacional. Habían de 32, 40 y hasta 60 pulgas. Para mí el más grande era el más bacán. Claro que el más grande era el más bacán. El LED, yo como sea me lo compro hoy. Me siento la raja, qué moderno soy. El LED, yo como sea me lo compro hoy. Me siento la raja, qué moderno soy. Qué moderno soy. ¡Qué moderno soy! Miraba y miraba hasta que un vendedor me quiso ayudar. Sabía del LED una barbaridad. Sabía del LED como nadie más. Me dijo es ultra delgado, 8000 píxeles y Full HD. Se conecta fácil a la internet. Se conecta fácil a la internet. Bueno, me lo llevo, ya me ha convencido, le dije al final. Pero ¿en cuántas cuotas lo podré pagar? Pero ¿en cuántas cuotas lo podré pagar? Hasta en 40 con su tarjetita si está habilitada, me dijo. Para el otro mundial no va a deber nada. Para el otro mundial no deberá nada. El LED, yo como sea me lo compro hoy. Me siento la raja, qué moderno soy. El LED, yo como sea me lo compro hoy. Me siento la raja, qué moderno soy. Qué moderno soy. Qué moderno soy. Llegué a mi casa con el LED, pero noche a noche algo me desvela. ¿Será que se puede dejar grabando la telenovela? El LED, yo como sea me lo compro hoy. Me siento la raja, qué moderno soy. El LED, yo como sea me lo compro hoy. Me siento la raja, qué moderno soy. El LED, yo como sea lo voy a comprar. Ni que va a ser tanto, otra encalilla, otra encalilla, otra encalilla, otra encalilla. Gracias, chiquillo. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa y por el acto en sí. Más allá de la muerte y la figura de mártir, dos vidas, dos historias de compañeros que vivieron luchando, que se entregaron por completo, plenamente convencidos para dar cara al enemigo, a una dictadura aberrante. El peor de los males no estuvo marcado por su desarrollo, asesinatos, torturas, persecución, represión, sino por el que, producto de esto, existe hoy día una democracia fascista a la que debemos seguir combatiendo con el ejemplo de sus vidas. Ellos querían sencillamente lanzar una proclama indicando que el plebiscito, el triunfo del plebiscito no significa nada, no significaba nada, que venía un show y parece que Pablo y Araceli, que no lograron lanzar esa proclama, tenían toda la razón, porque con esta llamada democracia no hemos avanzado nada. Entonces, yo quería recordar eso. Eso fue hace 25 años. Manuel Vergara, padre de Pablo Vergara, en la conmemoración número 25 en Villa Francia, año 2013. Damos las palabras, por favor, a la comunidad de Puerto Montt, que esté presente acá, Peñi, sector del gran Huitimapu, Los Lagos. Huitahualmapu. Muchas gracias, Joaquín. Mari Lamián, Mari Beñi. Bueno, llegamos acá en realidad por las casualidades o en su efecto a lo mejor nos llamaron los espíritus del bosque para hacernos recordar de que aquí había que estar para conmemorar, digamos, un acontecimiento con Araceli y Pablo. En realidad, recordar a dos combatientes importantes en la lucha contra la dictadura es importante recordarlo. Pero más importante, a mi parecer, es tomar las banderas de lucha que ellos enarbolaban. Porque pasamos de la dictadura militar a la dictadura del capital. Hoy día esta dictadura que está haciendo destruir a nuestra madre tierra, a nuestra Ñuquimapu, con proyectos extractivistas impulsados por las transnacionales, en la cual son cómplices los gobiernos de turno, es una demostración de eso. Nosotros lo palpamos hace pocos meses atrás en forma brutal, a través de lo que fueron las empresas salmoneras que provocaron el desastre ecológico más grande que ha existido en el territorio de Chile. Hoy día nuestras comunidades, nuestros Peñi, nuestra Lamián, que trabajaban en la costa, que trabajaban del Pelillo, del Cochayuyo, de la Almeja, de la Jaiba, de la Lapa, hoy día no lo están haciendo. ¿Por qué razón? Porque justamente las salmoneras destruyeron todo lo que es vida hoy día en el mar alrededor de Chiloé y en el litoral de Puerto Montt. Hoy tenemos muchas familias que están pasando hambre. Y ocurre que las empresas salmoneras, las transnacionales, esconden esto. El gobierno de turno esconde esto. Y son las comunidades que en condiciones muy difíciles están haciendo permanentemente la denuncia. Son las comunidades que están denunciando la destrucción de la Ñuquimapu. Están denunciando cómo los gobiernos cómplices de las transnacionales ocultan esto. Es más, los canales de televisión, hace un mes atrás más o menos, en el 13, quisieron dar a conocer esta realidad. La dieron a conocer, pero en forma muy torcida, hablando de que quienes habían destruido justamente la vida en el mar era la Marea Roja. Y ocurre que eso es falso, porque en nuestras costas siempre, que se recuerde, ha existido Marea Roja. Por lo tanto, la Marea Roja no es responsable de la destrucción de la vida en el mar hoy día alrededor de Chiloé y en el litoral de Puerto Montt. Dicho eso, es importante hoy día ¿ya? Así como Araceli y Pablo levantaron la bandera para defender a nuestro pueblo contra la dictadura y también ya contra transnacionales que se veían que eran cómplices de la dictadura, hoy día también tenemos que tomar las banderas para defender nuestro territorio, para defender la Ñuque Mapu. Porque justamente hoy día ya está demostrado que el cambio climático es producto de la contaminación, es producto de la destrucción de nuestra tierra. Y así como se está destruyendo nuestra tierra, se está poniendo en peligro la vida, no el planeta. El planeta, si se destruye la especie humana, se destruyen los animales, se destruye la vegetación, el planeta va a seguir y va a volver a reconstruir la vida. A lo mejor de otra forma, pero la va a volver a reconstruir. El punto que es, la forma de vida que nosotros conocemos, si no somos capaces de defenderla, ya no va a quedar nada para nuestros hijos y nietos. Ese es el punto. Por lo tanto, hoy día, conmemorar a Araceli y Pablo significa que la lucha que ellos dieron, la lucha por la vida, hoy día continúa con más fuerza. Hoy día tenemos mayores argumentos para defender la vida, pero no solamente la vida de la especie humana, sino que la vida de la naturaleza, de la Ñuque Mapu, los animales, nuestros hermanos menores, ¿ya? Porque la cosmovisión mapuche habla de la madre tierra, de la Ñuque Mapu. Por lo tanto, sus hijos, o sea, la madre tierra, alimenta a todos sus hijos y no alimenta solamente a los hombres, sino que alimenta a toda la vida. Por lo tanto, los animales, los árboles, nosotros decimos que son espíritu. Los volcanes son espíritu, son los pillanes. Pero si ustedes ven en todos aquellos lugares donde hay volcanes, ¿ya? Está lleno de vida. Árboles milenarios. Mucha vida silvestre, de animalitos, de aves, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos espíritus que dan vida, ya hoy día nos exigen que tenemos que defender a la Ñuque Mapu. Y enarbolar, igual que Araceli, igual que Pablo, la lucha por la vida. En tiempo de dictadura era la lucha por la vida contra la cultura de la muerte. Hoy día es la lucha de la vida por la existencia de nuestra propia vida. Por lo tanto, ese es el mejor homenaje que le podemos entregar a Araceli y Pablo, ¿ya? Tomando sus banderas de lucha por la vida. Por lo tanto, muchas gracias, Peucayán, y fuerza. Nehuen. Mari, Mari, Compuche, Peñi, Pulamuen. Hoy día estábamos en el llegando, íbamos viajando al terminal de acá de Temuco. Y de algo que me molestó muchísimo es una injusticia que se hace al pueblo mapuche. Porque ponen a Diego Portales, ponen a Pedro de Valdivia, no sé cuántos más como estatuas, los ponen en las plazas de Temuco, en las calles de Temuco, cuando este territorio no es español. Este territorio es mapuche y siempre ha sido mapuche. No que vengan a quitarnos nuestras tierras. Dicen el español es un conquistador. ¿A dónde está el conquistador? Pedro de Valdivia, ¿cuántos más españoles vinieron a violar a nuestras Lamuén, a nuestros Peñis? Los mataron injustamente y en la dictadura también pasó lo mismo. Nosotros no estamos muertos, estamos vivos. Y aunque algunos duermen, hay que despertarlos, porque esta es una lucha que no va a terminar mañana, no terminó mañana, ni tampoco va a terminar hoy. Seguiremos luchando porque el pueblo mapuche está vivo, no está muerto, y siempre como Araceli y Pablo fueron también guerreros, porque dieron la vida por esta tierra, por esta Ñuque Mapu que nos entrega todo, porque mapuche sabemos que significa gente de la tierra, y los españoles, que significa hueones que vinieron a hacer cualquier cosa con nosotros. Necesitamos el apoyo de todos los mapuches que se muevan. Un mapuche lo matan. Pero si nos unimos, ambos mapuches, todos los de territorio de Temuco, Puerto Montt y todo Chile, ¿qué es Chile para nosotros? Nada. No nos llamen no nos llamen chileno, no nos llamen argentino. Somos mapuche. Y debemos estar orgullosos de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestras raíces, de lo que nos entregan nuestros antepasados. Porque no estamos muertos, estamos vivos. Y si hoy estamos aquí diciendo esta palabra que quería decir hace mucho tiempo, esta injusticia que se hace a nosotros como mapuche, de verdad que los españoles, que los huincas chilenos, no son nada contra nosotros. Ellos tendrán armas, tendrán centros, tendrán edificios, servicios militares, carabineros, tienen de todas las guerras que pueden haber, militares, fuerzas armadas. Pero ¿qué tenemos nosotros? La fuerza de la Ñuque Mapu. Y hoy estoy hablando aquí, pero no por voluntad mía, sino porque Ñuque Mapu me trajo hasta aquí para darles a ustedes el despertar de los mapuches. Tendré 16 años, pero no soy leso, no soy hueón, como dice el huinca. Soy un mapuche que recién se está dando cuenta de sus raíces y se está dando cuenta que perdió mucho tiempo con los huincas, que quieren todo regalado, y los mapuches aún luchamos por eso. Fuerza Guayimapu de Temuco y fuerza mapuche. ¡Mari Chihuevo! Momento va a haber un contacto. Sí, diga. ¿Aló? Hola. ¿Don Manuel? ¿Aló? Sí, con él. Hola, don Manuel, ¿cómo está? Acá desde Temuco. Ya. Damos un afectuoso saludo aquí en la comunidad. Estamos en el Cerro Mariposa en este momento. Con la actividad que se está realizando en recuperación a la memoria de Pablo y de Araceli Romo. Ya. Bueno, un gusto saludarlo. No sé si quiere dar algunas palabras para aquí, para la comunidad, claro, que está presente. ¿Se puede escuchar? Para que escuchen ahí, pues. Sí, está todo amplificado. Ya. Saludos, Manuel. Hola. Hola. Usted. Compañera Araceli Romo. Oiga, yo los saludo con mucho cariño y respeto a todos ustedes los que están allá en el Cerro Mariposa. Les habla Manuel Vergara y es algo impresionante, después de 28 años del asesinato de Pablo y de Araceli, que gente como ustedes, la mayoría no conocía a mi hijo ni a Araceli, los hagan presentes. Para mí, grato, muy emocionante decirle que de acá nosotros los queremos mucho a ustedes, a los chilenos de allá y a los hermanos mapuches, decirles que acá se hizo ayer una actividad bastante potente, con bastante gente, con muchos jóvenes en Capuchino. Bueno, ahí estábamos con... Bueno, son las palabras de Manuel Vergara, padre de Pablo Vergara Toledo. Estamos tratando de solucionar lo técnico aquí para seguir conversando, mantener el diálogo. ¿Se terminó el saldo la web? ¿Pero alguien que preste un celu? ¿Qué preste un celu? ¿Quién tiene un celu con plan que nos preste, por favor? ¿Con plata? O con plata, con la web que sea, para llamar. Ahí, ahora. 2, 2, 3, 9.

un tremendo amor entre nosotros, que hay, que el Pablo dice, hacer las cosas por amor, y eso es lo que ustedes están haciendo en este momento, con sus familias ahí presentes en el Cerro Ñedo, que está ahí nuestra amiga Mónica, les da muchos saludos para ella, y para todos los que no, que conozco, que no me acuerdo sus nombres. Muchas gracias por todo, compañero, y que les vaya muy bien en todo. Muchas gracias, señora Luisa. Vamos a una fafá desde acá, desde Temuco, desde... Gracias. Adiós, que les vaya bien. Gracias, señora Luisa, y señor Manuel Vergara también. Queremos avisarle que esta conversación está siendo grabada y emitida en directo gracias a Radio Comunitaria Curruf, desde acá, desde Temuco, Guarría. Así que va a estar grabada también para hacer más llegadero esta causa revolucionaria. Sí. Muchas gracias. Gracias. Veo que hay en la mía. Chao, gracias. Chao. Bueno, ahí estaba el contacto en directo con la familia Vergara Toledo. Se les comunica entonces también que esta conversación está siendo grabada por Radio Curruf, transmitida también en directo vía online, streaming. Y bueno, va a quedar el registro que después vamos a compartir, vamos a cortar en cápsulas para que después no sea después las conmovedoras palabras de don Manuel Vergara y Luisa Toledo, padres del combatiente Pablo. Vamos a continuar con música, hip hop, gracias a Malnacido, quien está también en esta jornada. Pero vamos a primero a arreglar un tema técnico con el grupo, con el motor. Hay que echarle más petróleo, más pulco, para que siga funcionando. Así que los dejamos un minuto, por favor, para que compartan. Gracias.